Bienvenidos los viajeros del tiempo que no van a ninguna parte. Este programa es en realidad una continuación. No sé si se acuerdan que hicimos hace muy poquito un programa de pop para divertirse, es decir, de covers metaleros de pop con un perfil o un sesgo gracioso donde se tendía al humor. Pero ¿qué pasa cuando hablas del pop como estilo? Yo me refiero más que nada al pop que reinó en los años 80, en los años 90, a cierto tipo de pop que aspiró con seriedad a enfrentarse al mundo del rock and roll como estilo propio. Bueno, muchas bandas de metal tomaron esos temas que por supuesto se convirtieron en hits indiscutibles y los hicieron propios, los hicieron en una versión pesada, metalera, y que además fue significativa. En otros casos no, simplemente son una anécdota, pero lo importante en este caso es ver por dónde han ido los tiros. Y es absolutamente imposible abarcar todo, porque la cantidad de producción de temas de pop es mucho más impresionante de lo que parece dentro del mundo metalero. A veces puede ser una anécdota cuando tomás un tema que parece gracioso, pero otras veces realmente la idea es crear algo con un sonido y una característica propia y algo que represente a la banda. Una de las bandas que más intentó salir de su propio terreno a buscar inspiración en el pop es nada menos que Disturbed, la banda de David Draiman. Y acá los tenés haciendo un cover de U2 para arrancar, porque como dijimos en la vez pasada, cuando hicimos el otro programa conceptual, pop, todavía no hemos encontrado lo que estamos buscando. I still haven't found what I'm looking for. Esto es U2 hecho por Disturbed en la hora clandestina. Me preguntás cuál fue mi banda favorita de pop de los 80s, no tengo ninguna duda, The Police. Esos tipos realmente hicieron algo que no se puede creer y que para la época era absolutamente avanzado e imposible de siquiera imaginar. Si los tenías adelante te lo creías, si no, no. Andy Summers, Stuart Copeland y Sting en bajo y voz. Un trío que hizo la diferencia verdaderamente. Bueno, hay algunos covers, me acuerdo ahora por ejemplo de Synchronicity 2, de Queenstrike, pero ahí hay mucho rock and roll involucrado. Donde no hay tanto es en un tema como Message in a Bottle, uno de sus principales clásicos, pero Machine Head, con toda su carga pesada, lo hizo. Y suena de esta manera. Just a cast away, an island lost at sea. Another lonely day, there's no one here but me. More loneliness than any man could bear. Acá tenés a continuación una de las bandas más reputadas del pop, nada menos que R.E.M., que con su Losing My Religion lograron crear verdaderamente un clásico perdurable. Aunque a mí nunca me resultó una banda particularmente ganchera y de hecho hasta este hit me costó un poco abordarlo. Pero claro, tanto lo pasaron en la radio y tan buena es la letra que en algún momento había que caer en ello. Para colmo, John Paul Jones, el bajista de Led Zeppelin, les produjo un disco, bueno, participó varias veces con ellos y toda la historia, había que echarle un vistazo. Fíjate la versión de Trivium que aparece como bonus track de uno de sus álbumes, hacen precisamente Losing My Religion, pero en este, con este cariz pesado. Doblete para George Michael. Vamos a arrancar con Fade. George Michael de Wham. En algún momento era pop para divertirse de una. Tenía ese tema que era Wake Me Up Before You Go Go. No lo podías creer. Los dos pibes con una apariencia limpísima. Y George Michael con una voz súper interesante que cuando fue el tributo a Freddie Mercury en el estadio de Wembley fue uno de los que más destacó y mucha gente decía que era el que tenía que no reemplazar, pero si alguna vez Queen hacía algún tipo de show ya sin Freddie Mercury, una buena opción era que George Michael cantara los temas. No todo el mundo estuvo de acuerdo con esto. Fue una noche en que a los metaleros les fue muy mal porque casi todos los exponentes pesados patinaron de una u otra manera. Con excepción ponerle de Metallica, que ya había hecho temas de Queen muy propios y todos los demás más o menos. Pero lo que fue George Michael realmente descolló. Y con el tiempo se probó que por ahí Paul Rogers no era una buena opción y que Adam Lambert podía llegar a hacer algo por el estilo. Yo siempre me imagino cómo hubiera sonado las canciones de Queen con George Michael en líneas generales. Qué sé yo, ponele. La cuestión es que aquí tenés Faith hecho por Limp Bizkit. Sí, Limp Bizkit, una banda de la época del nu metal, muy discutida por supuesto, y que tuvo su momento y después ese momento pasó, pero mientras estuvo el momento hicieron esto. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me. But I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Takes a song and baby, but I'm showing you that door. Run, gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta I'm showing you that door where I gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Le vamos a dedicar otra a George Michael, porque más allá de todo, Careless Whisper sí es uno de esos temas difíciles de sacarse de la cabeza con su particular melodía y con la delicadeza de la voz de George Michael. Y justamente Seether va en el sentido contrario a buscar este tema. De hecho, la banda creo que es más conocida por esta versión que por todo lo demás que hayan hecho por su cuenta. Así que, ¿por qué no escucharlos? Recordás a los Eagles of Death Metal. Lamentablemente van a quedar atados para siempre con aquel atentado terrorista en París. Y lamentablemente también la anécdota van a ser ellos y probablemente no su música. Pero era una banda que venía en constante ascenso y jugando un poco con el humor y otro poco con la seriedad que implica. Bueno, los Eagles of Death Metal, ya su nombre, las águilas del Death Metal, ya es un poco jocoso, se le animan a clásicos del pop. Y uno de esos clásicos era una banda que tuvo sus 15 minutos de supergloria en los 80. Me refiero a Duran Duran, que además tiene un montón de covers por otras bandas, pero Save a Prayer es la que hace Eagles of Death Metal, y es un tema lento que ellos lo toman de esta manera. Hay muchas formas de abordarlo, pero de hecho Duran Duran es una de esas bandas que dejó un legado sólido contra la opinión de muchos que en su momento pensaban o pensábamos, porque yo tampoco estaba muy seguro en aquella época de los grandes valores de Duran Duran, lo fui descubriendo también un poco con el tiempo. La perdurabilidad en este caso tiene mucho que ver con la calidad de lo que ofrecían. Aquí está Save a Prayer de Duran Duran, hecho por Eagles of Death Metal. Corner of Main Street, and the lights are Rammstein es que de ellos no te sorprende nada. Esa es la historia. Entonces, ¿cómo te va a sorprender que hagan versiones de bandas de pop? Que hagan un tema de Kraftwerk, una banda encima alemana, ellos que tienen predilección por su idioma y por sus cosas. Bueno, pero también hizo una versión, se hicieron los Rammstein, una versión de Depeche Mode de Stripped. Depeche Mode es una banda apreciada por muchísimas otras bandas, sobre todo las más oscuras del heavy metal. Fanático de Depeche Mode es Mile Petrosa de Creator, por ejemplo, pero hay muchos otros, la gente de Sepultura. Hay como una conexión en la oscuridad que para muchos por ahí nos pasa desapercibida, pero para el músico de death metal parece que es como algo común. Digo, para el músico que le gusta lo oscuro, en realidad. Bueno, fíjate esta versión de Rammstein de Depeche Mode, de Stripped, a ver qué te parece. Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day. Let me see you stripped. Let me see you stripped. De los grandes ámbitos en donde el pop campea es en la música de películas. Hay mucho pop en las películas, hecho a propósito, reciclado, como vos quieras, pero que termina convirtiéndose en hit por la película precisamente. Y vamos a dar tres ejemplos. Vamos a hacer tres ejemplos diferentes. Vamos a arrancar justamente con algo que es mitad con personajes humanos y mitad con muñecos. Me refiero a Neverending Story, la historia interminable, una historia épica de fantasía que además es un poco para chicos, pero al mismo tiempo no lo es. Está basado en el libro del escritor alemán Michael Ende, que francamente dista mucho de ser un tipo de lectura fácil. Es un verdadero maestro literato. Y Neverending Story en algún momento tuvo una banda de sonido con un tema de un tipo que se llamaba Laimal, que no lo conocía a nadie y que de golpe pasó a una fama inmediata y absoluta y se convirtió en uno de los grandes One Hit Wonders. Es decir, uno que pegó un tema y nadie más lo recuerda por ninguna otra cosa más que por ese tema. Este es el caso de Neverending Story. Aquí tenés, hecho por los italianos, Trick or Treat, una versión totalmente power metal con guiños a Halloween, de Neverending Story, como para ir viendo cómo es el pop que campea en las películas. Mirá, si vos tenés hijos, probablemente, hijos en edad de chicos, probablemente te hayas topado y hayas tenido que hasta comprar algún merchandising o hacerles ver la película de Frozen, que es uno de los grandes clásicos modernos de Disney, que además cuando la gente te dice que Disney es predecible, yo me permito discrepar. No todo es muy predecible, o sea, podrá no gustarte porque está producido de una manera superindustrial, pero eso no quita que haya cosas que realmente te sorprendan o que tengan una calidad. Y en el caso particular de Frozen, se da eso. No es del todo predecible, hay mucho humor y sobre todo tiene una banda de sonido que hace que se te peguen algunas canciones de manera irreversible. Y es lo que pasó con la principal, con Let It Go, que en realidad pertenece a un dúo compositivo, una pareja que se llaman Christer Anderson López y Robert López, que hicieron el tema. Y quien interpreta el tema en la película es alguien que no recuerdo ahora, que es lo que todos los chicos recuerdan, pero la versión de los créditos es de Demi Lovato. ¿Se acuerdan que en el otro programa de pop hablamos de las divas del pop y qué sé yo? Bueno, Demi Lovato sería la que estaríamos tomando acá como referencia. Pero bueno, hay una banda de heavy metal, en realidad hacen power metal sinfónico con un poco de death melódico y demás, franceses, se llaman Betraying the Martyrs, traicionando a los mártires, y hacen Let It Go. Let it go, let it go. Mándalo, mándalo, Lautaro, por favor. Con una de esas sorpresas del humor del heavy metal. En los años 80, 90, cuando el thrash rugía, rugió menos que en otras partes en Inglaterra. En Inglaterra el heavy metal decaía mientras en Estados Unidos el thrash explotaba, así que no había tantas bandas de thrash. Pero una banda de thrash que logró destacar en Inglaterra fue Eccentrix. Y los Eccentrix, más allá de que tenían temas espectaculares, fueron recordados también por un cover verdaderamente inesperado. Te dije, hay una que combinaba humanos con muñecos, que era Neverending Story, hay una que es de dibujos animados, que era Frozen, la película, y hay una que es solamente con humanos y que todo el mundo conoce, que es Ghostbusters, los cazafantasmas. El tema de Ray Parker Jr., bueno, fue un hit de los 80s, y lógicamente la película también quedó. Sigourney Weaver, qué hermosura era Sigourney Weaver en esa película, poseída por el diablo y todo, era realmente una de las mujeres de la pantalla para no olvidar. Bueno, los Eccentrix también lograron que su versión metalera de Ghostbusters tampoco fuese olvidada. Y aquí está. Something strange in your neighborhood. We're gonna call Ghostbusters. Sí, aunque no lo creas, hay pop muy difícil de digerir. Alguno que incluye funk, o incluye disco, o incluye lo que quieras. Y que no es que los temas estén mal en absoluto, pero son raros. Y para una banda de heavy metal, estás escuchando de fondo Super Freak de Rick James, en una época en donde estabas a mitad de camino entre el funk y el arribo de la música disco. Y aunque no lo creas, hay una versión de este tema por una banda de thrash metal. No cualquier banda, la banda se llama Mordred. Y a diferencia de otras bandas de thrash que metían sus guiños particulares a la manera de Anthrax o Exodus, que ahora vamos a ver, los Mordred metían esos guiños de funk y de otras corrientes dentro de su particular versión de thrash metal. No fueron muy exitosos, pero con su primer disco, Fool's Game, lograron cambiar la opinión de mucha gente acerca de lo que era la mezcla de estilos. E hicieron esta versión, de su versión de Super Freak de Rick James. La estamos escuchando, esto es Mordred. Mencioné a Exodus. Bueno, Exodus, además de haber hecho, por ejemplo, Beach de los Rolling Stones y temas que en realidad son entre lo humorístico y prácticamente la hazaña para hacerlo calzar dentro del estilo seco de thrash que manejaban, en la época de Cetro Souza estoy hablando, por supuesto, metieron algún tema juguetón como este Low Rider de War, que si escuchás el original no lo podés creer, no tiene absolutamente nada que ver y no hay forma de adaptarlo con la imaginación al metal, pero ellos sí lo logran y lo hacen de esta manera. Y si querés un experimento del pop trasladado al metal o a la música pesada, absolutamente exitoso y probablemente una de las mejores demostraciones de todos los tiempos de que se puede hacer algo como esto, aquí tenés a Marilyn Manson haciendo Sweet Dreams, uno de sus temas más conocidos, pero además un clásico dentro del ámbito del sadomasoquismo, del BDSM, porque la letra habla justamente de eso, de gente a la que le gusta abusar y ser abusada y lo toman todo como parte de una especie de juego. El original es de Eurythmics, y mucha gente se vuelve absolutamente loca con la parte central. Yo recuerdo cuando el tema salió, la parte central, que era un ataque de cuerdas al estilo de la música clásica, sorprendió a mucha gente. Era un arreglo totalmente inesperado en los 80s. Bueno, el tema además tiene su valor propio y la oscuridad que le brindó Marilyn Manson lo convirtió en un tema prácticamente propio de él mismo. Esa es la idea. Sweet Dreams de Marilyn Manson, ya la conocen, pero la escuchamos un poquito. Marilyn Manson y a Sweet Dreams como uno de los mayores logros de trasplante del pop al metal, pero probablemente un competidor absolutamente increíble para el puesto número uno es lo que hizo André Matos con Wuthering Heights de Kate Bush. Mucha gente por ahí no recuerda cuando irrumpió Kate Bush en la escena. Fue a finales de los 70s y ocurrió que con esos 18 años, una criatura absolutamente hermosa y perfecta de 18 años que cantaba como los dioses y encima componía de una manera increíble y bailaba de una manera increíble. Bueno, era todo lo que uno podía esperar del pop de toda una era. Por supuesto, su carrera se extendió, pero aquel primer tema que compuso sin haber terminado de leer el libro, creo que llega al capítulo quinto y ahí hizo el tema. El libro es, por supuesto, Cumbres Borrascosas, ¿no? De mi libro en T. Pero bueno, nada. La cuestión es que compuso este tema y deslumbró a todo el mundo porque realmente era de unos quilates alucinantes. Que luego lo tomara en la voz masculina, nada menos que André Matos para Angra, fue verdaderamente un golpe de maestría. Y aquí lo recordamos un poquitito. Out on the wind and wind and wind and wind. Cosas locas veréis en este mundo. Ya hemos escuchado en un programa anterior a Ricardo Iorio haciendo un cover de Roxette. Pero también tenés a Claudio O'Connor haciendo un cover de Forever Young de Alphaville. Algo verdaderamente inesperado. No es inesperado que cante en inglés. Lo inesperado es el tema que elige. O sea, verdaderamente uno se pone a pensar, ¿este tema le queda bien a la voz del cantante de Hermética, de Malón? Y sin embargo, el resultado es este. Y hay más, por supuesto, si querés, dentro de lo nacional, de lo argentino. La banda Eidillion de Bahía Blanca en algún momento hizo You Are The Voice, un tema que hizo mucha otra gente, de John Farnham. No, muy reconocible, lo pasaban siempre en las FM, lo deben estar pasando todavía en Aspen. Pero bueno, nada, aquí está, nada menos que en la voz de el amigo Valdés, de Diego Valdés. No es poca cosa, y mirá cómo sonaba. banda de pop absolutamente blanda en un sentido total, pero con valores impresionantes a nivel musical y un cantante que, cara de niño bonito total, pero una voz verdaderamente increíble, Morten Harket, fue Aha. Ya el nombre, ponerle una banda Aha, tiene que ser pop o nada. Pero bueno, que lo haga Vision Divine, ¿cómo puede quedar? Realmente uno se queda pensando y mirá cómo queda. Realmente el pop tiene muchas vertientes y muchas posibilidades y hay temas que quedaron en la memoria de todo el mundo, no sé si porque eran absolutamente increíbles o porque se martilleó mucho con ellos o porque la concentración de medios hacía que en ciertas épocas, los 80, los 90, todos viéramos prácticamente lo mismo. La misma televisión, escuchábamos las mismas radios. Quizás porque Internet todavía no había irrumpido y no había diversificado de una manera tan extrema los intereses de la gente. Pero una canción como Everybody Wants to Rule the World o Shout de Tears for Fears. ¿Se acuerdan de Tears for Fears? Aquel dúo que tenía entre sus integrantes a un argentino. Bueno, Shout fue uno de esos grandes temas que tiene un montón de versiones por varias otras bandas, pero vamos a elegir la de Ark Enemy, que salió en 2018. Es Alicia Whiteclaw la que canta este tema. Para que veas que en un punto las paredes se diluyen y empiezan a surgir los valores desde otro lado. A veces la diferencia entre una canción pesada y una canción pop es nada más el tratamiento. Si no, fíjate este caso particular, el de Ark Enemy haciendo Shout de Tears for Fears. nos vamos de este programa conceptual con uno de esos covers absolutamente extraordinarios. De esos covers que vos decís, ¿cómo es posible que del tema original hayan derivado en esto? Pero ¿sabés qué pasa? Los Sepultura, cuando eran Sepultura, cuando eran aquella formación de los cuatro pibes ensamblados que revoleaban los pelos y eran una máquina asesina, cuando estaban los hermanos Cavalera con Andreas Kisser, con Paulo Junior, cuando eran los chicos del Brasil y eran todos brasileños y querían comerse el mundo, bueno, estaban en un pico creativo de dimensiones verdaderamente asombrosas. Es el caso de este cover, el cover de War, de Bob Marley. Yo creo que no se me ocurre a alguien que tenga menos que ver con el metal que Bob Marley. De hecho, verás que no hay tantos covers, y eso que está considerado una figura de primerísima línea, pero covers de metal no hay muchos. Yo nunca termino de entender cuál es la gracia, no solo de Bob Marley, del reggae, y en general no es uno de mis estilos preferidos para nada. Pero lo que hizo Sepultura con este tema, la forma viciosa, oscura, verdaderamente negativa, casi de película de terror, creo que ameritan escuchar el tema entero, de principio a final, por más loco que resulte. Señoras y señores, nos vamos de los clásicos del pop, del maldito pop, nada menos que con Sepultura, haciendo una versión de Bob Marley, porque no le tenemos miedo a nada, esa es la idea. Lautaro Carbonell en los controles, Emiliano Obregón en el Virtual Studio, mirando todo como el ojo de Sauron, y un servidor, César Fuentes Rodríguez, presentándoles el metal que más le gusta, haciendo las versiones de las músicas del mundo. ¡Qué tanto! Nos reencontramos la semana que viene, che. necessary. War, war, war. We define it necessary, and we know we shall win, as we are confident.